nueva semana se va, amanece domingo de sol. No se explica, se siente el fútbol mi pasión. La redonda que empieza a girar, son 90 de felicidad, y junto con la hinchada voy a festejar. Qué lindo que es ser parte de esta fiesta, sea visitante o nos toque de local. Y no importa cuál sea el rival al que hoy tengamos que enfrentar, solo ver la redonda girar y girar. Si ganas y perdes y empatas, emociones siempre te llevas. Esta vida sin fútbol